Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, a un nuevo contenido aquí, exclusivo para todos vosotros, donde vamos, como hacemos siempre, a compartir, a debatir y, en general, pues a intercambiar opiniones sobre temas relativos al mundo que tanto nos fascina de los videojuegos. Hemos tocado muchos puntos. Hemos hablado de temas que, lógicamente, volverán a salir a relucir en un momento u otro, pero teníamos la espinita clavada de abarcar la realidad virtual. El caballo de batalla de esta generación que dejamos atrás, ahí tenemos la presencia, por ejemplo, de PlayStation, que ha conseguido que un producto que parecía relegado a un sector muy elitista del PC, ponerlo a disposición del gran público mayoritario. Eso ha quedado. A mitad de generación surgió todo esto, en parte también promovió la idea de esas actualizaciones de consolas, una Play 4 Pro, una Xbox One X, para intentar solventar las necesidades de los usuarios, ya fuese por la parte de la realidad virtual, por la resolución, por los FPS o por lo que, en fin, tanto nos interesan los jugadores. ¿Qué ha ocurrido? Eso es verdad, fue un paréntesis, pasó en mitad de generación, pero ahora empezamos con las pilas recargadas, una nueva, nuevos videojuegos, nuevas experiencias, un mundo del PC que es apasionante, todo lo que está saliendo, en un año en el que incluso ha sido nominado un juego como Half-Life Alyx, juego VR, a un montón de categorías en los Game Awards, para muchos no las suficientes, cosa que creo que aquí ya también hemos debatido, y era un buen momento, ahora que todo el batallón, que los generales hemos podido probar la VR, sea de una manera u otra, porque hoy vamos a hablar de experiencias, en plural y también muy diversas y heterogéneas, porque no es lo mismo hacerlo con un dispositivo o una consola que con otra. Vamos a hablar de todo ello, vamos a ponerlo en común, nos vamos a dejar a llevar por la emoción o la ilusión, como lo demostró el martes Atreides con sus nuevas Oculus, pero lo vamos a hacer todos juntos, como hacemos siempre, y con ganas de compartir con todos vosotros los mecenas a través de la cajita de comentarios o en info@elbatallonpluto.com qué experiencia habéis tenido con la VR, que seguramente muchos tenéis algo que aportar en este ámbito. Ya digo, lo vamos a hacer juntos. Yo quiero darle la bienvenida a alguien que parece que se ha convertido en una eminencia en este campo, al menos dentro de las filas del batallón, por su propio trabajo, que es Tony. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hombre, eminencia, no sé, trabajador, profesional. Profesional es un... Eso sí me lo he ganado porque es mi profesión. Bien, bien, muy bien, muy bien. Yo muy contento de que se hable de la VR. Siempre, siempre. A mí la VR me fascina desde antes de poder probarla y la verdad es que sea mi trabajo es algo que para mí es algo enorme. Claro, podemos explicar a la audiencia, aunque sea de forma así sucinta, a qué relación tienes con la VR a nivel profesional. Sí, hago desarrollos interactivos para la realidad virtual y hasta ahí puedo leer. No relacionados con videojuegos. Eso, ahí es donde yo quería llegar. Que aquí, lógicamente, lo estamos acotando, es el Batallón Pluto, al tema videojuegos, pero que realmente esto ha sido un boom a nivel mucho más amplio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esto ha sido una auténtica locura. Ha trascendido a muchísimos, muchísimos, muchísimos medios. Pero creo que no se puede entender a día de hoy la realidad virtual sin el factor videojuego. El exitazo del Kickstarter de Oculus, que fue lo que hizo despegar la realidad virtual hasta donde la conocemos hoy, hasta después la empresa se vendió a Facebook y ahora pues tenemos ese Quest 2 a un precio fantástico y ofreciendo unas cosas increíbles. Creo que el factor videojuegos es esencial ahí, pero es verdad que se utiliza para mil cosas. O sea, yo en mi anterior empresa, de hecho, porque estos sí que son datos públicos y los puedo dar, pues hacíamos aplicaciones para rehabilitación física, rehabilitación psicológica, violencia de género. O sea, realmente hay un espectro enorme de aplicaciones que tú puedes hacer, pero al final es ponerte en una situación virtual, en un entorno que tú puedes amoldar como quieras y con una interacción que tú puedes programar. Con lo cual, al final, las posibilidades que da eso son infinitas y que solo dependen de la propia tecnología y de la imaginación de quien lo haga. Pero algo ha ocurrido en estos años, porque yo como consumidor y como usuario de a pie, sí que recuerdo que se hablaba mucho hace un tiempo de, sobre todo, la realidad aumentada de las HoloLens, cómo se usaban en los hospitales. ¿Eso ha quedado en un segundo plano y le ha cogido un poco ventaja a la realidad virtual o qué ha pasado ahí realmente? Sí, creo que hoy día tiene más, tiene más interés para usarse la realidad virtual. No quiero desmerecer a la realidad aumentada porque tiene usos muy, muy, muy buenos y se va viendo cada día más, pero en especial la HoloLens sí que es una tecnología que necesita más trabajo. Quien las ha probado sabe que al final renderiza una parte muy chiquitina de lo que son las gafas, un cuadradito en el medio, y que eso hay que irlo mejorando. De hecho, cuando Microsoft la enseñó en E3 esa demo totalmente irreal con Minecraft en la HoloLens, yo lo flipé. Y dije, ¿esto es real? Y luego, pues obviamente ves que no, que no es real. En los tiempos en los que había E3, ¿eh? Los tiempos que había, sí, hijos. Y en verdad que llevo como 4 o 5 años de esa demo. Sí. Y quizás es a lo que más ha llegado la HoloLens, a tener ese marketing increíble, que luego no se materializó, que después con la realidad virtual... Pero eso fue algo de Microsoft, ¿no? Como las Google Glass en su momento también, que de hecho sé que... Me han contado que a los que llevaban Google Glass por la calle, que esto sucedió en algún momento, los llamaban los Glass Holes, que me parece ingenioso y respetuoso a la vez. Uf, sí, sí. Bueno. Pero no la realidad virtual ha llegado a un punto que, vamos, Sony tiene las suyas, Valve tiene las suyas, HTC, Oculus, tenemos un ecosistema de competencia muy grande, que cada una ofrece cosas únicas y que, vamos, yo creo que es el mejor momento de la realidad virtual, que en realidad, que va a dar redundancia, lleva con nosotros muchos años. Si tú buscas cómo eran los cascos de realidad virtual en los 90, que lo sabía, era un cosplay muy pesado de alguien de Daft Punk, literalmente. Lo vamos a poner en común con los compañeros. Hombre, me quedo con una cosa que yo no me había dado cuenta, es que Minecraft siempre está en el centro del debate. Se utilizó, como dices, para la realidad virtual, se ha utilizado para el ray tracing. Siempre Minecraft es un buen conejillo de India, sí. Bueno, me parece relevante. Vamos a seguir porque alguien que también tiene mucho que decir sobre la realidad virtual es Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, yo tengo que aportar... vivencias, porque realmente no tengo ni la mitad de la mitad de la mitad de conocimiento de Tony, así que yo vengo a hablar de lo que... Pero eso es lo que nos interesan, las vivencias. Vale, pues entonces estoy en el lugar adecuado. El caso es que yo creo que esta tecnología, lo bueno que hemos llegado es que ha sobrepasado ese umbral de cuando salen cosas nuevas al público, porque es evidente que esto ya estaba, esto lleva mucho tiempo intentando instaurarse, pero el momento de apertura... ha sido exitoso, han pasado esa barrera de tecnología fallida a no serlo, a ser una tecnología que tiene perspectivas, tiene salidas, da de comer a la gente, aquí está Tony. Conclusión, yo creo que ya es el momento de poder hablar de esto como algo instaurado, no va a sustituir nada, es otra cosa, es algo diferente, es algo que ha podido llegar a los hogares de una manera más o menos para todos los bolsillos, porque hay de todo, hay gafas que valen muchísimo dinero, y hay gafas muy económicas que puede estar al alcance de muchos bolsillos, no digo todos, porque las economías son las que son, pero el caso es que ya es algo que está entre nosotros y que podemos disfrutar, podemos hablar y venimos aquí De hecho, fíjate hasta qué punto se ha democratizado, que hay algunas cosas que yo no sé cómo se atreven a llamarlo realidad virtual, porque tiene que haber como un mínimo, pero hasta en las cajas de Colacao han llegado a dar gafas de realidad virtual. Y esto lo juro. Tenemos las gafas de Switch, que hay quien lo llama realidad virtual, que es un trozo de cartón con dos lentes. Bueno, Tony es defensor de... Eso, a mí me encanta el Labo, sí. Claro, claro. Wow, va a estar interesante, ¿eh? Porque hoy, claro, se me había olvidado, dentro de la ecuación Nintendo Labo también va a salir y quiero saber la experiencia de Tony. Pero me quedo con que Atreides, que lo vamos a presentar porque el martes nos dio, una masterclass de sus nuevas Oculus Quest, de cómo lo estaba disfrutando. Yo me apunté ese día una frase que dijo, que me pareció muy reveladora, de cómo, a todos nos pasa que de pequeño vemos las obras de ciencia ficción y parece algo como que está muy lejano y en absoluto al alcance nuestro. Y dijo, es que parece que vivimos en el futuro ahora mismo. Atreides, bienvenido. ¿Vivimos en el futuro? Muchas gracias. Yo me siento desde hace tiempo así, porque tú ponte en mi lugar, Sergio. Tú vas cogiendo, van pasando los años, y aquello que has visto en las películas y que era totalmente ciencia ficción, pues tú imagínate, algo tan tonto como en Star Trek. En Star Trek, misión salvar la Tierra, llegan a la Tierra a salvar unas ballenas, y en un momento dado, uno de los protagonistas intenta hablar al ordenador para que haga las cosas que él quiere. Y claro, no habla porque en aquella época eso pues fue, era una secuencia divertida en la que te reías pues por cómo lo miraba y demás. Resulta que ahora mismo lo puedes hacer. Y estamos hablando no hace tanto, bueno, sí hace tanto, pero vamos, quiero decir que ahora 20 años o 30 años de esa película. Y como eso, mil ejemplos. Lo de Dick Tracy. Dick Tracy tenía su reloj con el que hablaba. Pues ahora mismo tú te puedes coger y comprar un reloj inteligente y hacer lo mismo. Ya no te digo los móviles, las tablets, los lectores. Es que son miles y miles de cosas. O internet. Recuerdo, yo soy muy fan de la ciencia ficción y recuerdo que disfruté enormemente cuando leí Neuromante, que era una novela que fue la que introdujo todo el cyberpunk. Ahora que ahora tenemos cyberpunk 2077, pues todo nace de bueno, Neuromante. Eso de que tenemos cyberpunk 2077... Esto sí es el futuro, tienes toda la razón. Pero es verdad que, Atreides, en esas películas, yo qué sé, por ejemplo, Ghost in the Shell, que hablan del futuro 2029 y es que eso es mañana mismo. No sé, todo lo que se nos mostraba era como muy gris, muy... Pues eso, universo cyberpunk, todo demasiado industrial. La pandemia... Yeah. Es que esa es otra parte de las que tampoco habría imaginado en mi vida que realmente lo vería, porque hemos visto películas desde Estallido, no sé cuántas juegos y historias y eso, y tampoco hubiéramos imaginado jamás algo así, el que viviéramos en el futuro en el que al final cosas como la videoconferencia, que parece una tontería, la videoconferencia era otra de esas cosas, el poder hacer videollamadas que tú veías en las series de ciencia ficción y que ahora es una realidad muy presente. Yo actualmente hago más reuniones por videoconferencia que presenciales. O sea, que todo eso ha cambiado muchísimo. Así que a la pregunta, a la respuesta para mí, desde luego es que sí. Uh-huh. A mí, tengo fíjate... Que decir, sí, tengo ojo. Que decir una cosa sobre esto, y es que hubo un momento clave, fundamental, trascendental en la cultura pop, eso ya no, hay un antes y un después, y es el día que superamos la fecha de Regreso al Futuro. Sí. Ese día cambió todo, porque claro, ese Regreso al Futuro, cuando yo la vi original, en su día, pues como todos los viejunos, ¿no? Y claro, tú veías muy lejano eso era el futuro. Pero es que eso ya es el pasado, Regreso al Futuro es una película que está entera basada en el pasado. Ese día saltamos una barrera en la que ya somos el futuro, ya no podemos ir atrás. Totalmente de acuerdo. Sí, no, y nos ha ocurrido con grandes películas, yo qué sé, Terminator, inteligencia artificial. Yo, fíjate, estoy de acuerdo, es verdad, la tecnología está ahí, estamos viendo revoluciones, pero a mí me falta todavía algo, lo he dicho muchas veces, las motos voladoras. Yo eso de pequeño era mi sueño. Por eso sí me sacaría el carnet de conducir, pero todavía no ha llegado el momento. Y los robots. Pero... Y los robots. ¿Daría las clases particulares con el mismo profesor, Sergio? No, hombre, lo podría tirar de la moto y se caería desde el cielo. Yo qué sé, pero bueno, la realidad virtual sí que era parte de muchas de estas películas. Ya incluso aparecía como un dispositivo de entretenimiento, ¿no? Muchos chavales que salían con un casco enorme que se lo ponían. Y es verdad, no sé si, y ahora ya nos podemos meter directamente si queréis, la primera vez que experimentasteis la realidad virtual es como os la imaginabais o, por el contrario, os ha costado un proceso de adaptación hasta llegar ahí, Tony. Pues a ver, yo creo que la primera vez que probé algo de realidad virtual, no te hablo de un casco concreto, fue estudiando 3D que un profesor trajo la Google Cardboard y ponías ahí el móvil y típico de una montaña rusa. Luego, cuando la probé bien de verdad, no sé si fue en una feria o en casa de unos amigos, pero me gustó mucho. O sea, yo como que las ideas que tenía de, guau, es que estás ahí, es súper chulo, se hicieron realidad, porque es que no hay más. O sea, puedes hacerlo mejor o peor en cuanto al software, pero es que el concepto es ese. Y cuando estás ahí dentro y quieres estar ahí dentro y está bien hecho, es increíble. Entonces ese fue mi primer contacto, que ya te digo que no sé si fue bien, en casa de unos amigos o en una feria. Pero es que a mí me encanta. No, perdón, no. Sí que me lo sé. Fui haciendo prácticas en Handusoft, que probé el Lucky's Tale, que ahora sí que se ha hecho franquicia con juegos no VR, pero en su origen era un juego para realidad virtual. Anda. El primero de todos era realidad virtual, era un poquito Astrobot, era como una versión... muy simplificada de lo que sería un Mario 3D tipo 3D World, por ejemplo. ¿Y con qué dispositivo lo probaste? Con el Oculus DK2, el que del Kickstarter que se hizo, salió el DK1, el DK2 y luego ya la versión que se vendía a todo el mundo. Pues el DK2. Ah, bueno. Y no te... Es que esto lo vamos a sacar hoy a relucir muchas veces. Las limitaciones que tanto se comentan, porque ahora es como cuando te compras una tele, que es un proceso que yo he vivido ahora. Antes, pues bueno, pues si la tele era más grande, más pequeña, daba un poquito igual. Ahora, ojo, cuidado, porque no es lo mismo que te la compres, que tenga el panel LED, que tenga QLED, que tenga no sé qué, porque ya no se ve igual. Entonces, con la VR pasa de, es que ojo, cuidado, porque si no tiene esta resolución vas a notar el efecto rejilla, si no desde un lado te va a entrar la luz. En aquel momento, con las primeras gafas, ¿viste las limitaciones o llegaron después cuando comparaste con otras? Vi limitaciones, vi efecto rejilla, lo veía. Al final de K2 era un producto que no estaba del todo acabado para la venta al público, y de hecho es que no estaba a la venta al público de una manera generalizada. Pero bueno, tenía la limitación también del seguimiento, ¿no? Obviamente un casco de realidad virtual tiene que tener su seguimiento. En el caso de las Oculus, tiene unas cámaras que... captan el entorno y saben si te mueves o no, y así pues lo van actualizando frame a frame. En el caso de las Oculus de K2, lo que tenían era una camarita que estaba justo delante, y eso era lo que hacía el tracking, con lo cual tampoco te podías salir mucho de ahí. Creo que había sistemas con no una sino dos cámaras, pero que yo recuerde, a lo mejor sí que tenía dos cámaras y no lo recuerdo bien, pero que yo sepa, una tenía seguro. Y bueno, conectaba eso a... Estaba conectado al ordenador, tenía mando de 360 y a jugar. Era, como no era tampoco una experiencia más allá de estar sentado, probé también el Eve Valkyrie, que ese sí que es juego de naves bestia y rápido, y tampoco me mareé, pero sí, notaba las limitaciones. Al final, pues dependías de cámara que estuviera físicamente ahí, dependías también del... ¿cómo se dice esto? El efecto rejilla, que te pudiera molestar más o menos. A mí, bueno, ahí sí lo podía notar lo suyo un poco, pero tampoco es que me molestase en exceso. No sé, en general era una experiencia que a mí me gustaba bastante, y además las Oculus, las primeras sobre todo, tenían una ligereza importante. Ahora, por ejemplo, las Quest, como está todo dentro, no pueden tener tanta ligereza, aun siendo muy ligeras, pero las primeras Oculus... recuerdo que eran muy, muy, muy, muy ligeras. Y eso era muy bueno, claro. Claro. ¿Y cuál fue tu primera experiencia, Juanjo, con la VR? Pues mira, fue anterior a la de Tony, por lo que acabo de oír, porque yo, bueno, algo que la gente a lo mejor no sabrá es que yo estuve estudiando, ya mayor, en el instituto, en un ciclo formativo de grado superior, desarrollo de aplicaciones web. Y ahí, que aprobé el primer año, pero en el segundo año lo dejé. Bueno, el caso es que estando en clase había un compañero, se llamaba Rubén, que era mecenas del proyecto Oculus. ¿Podría escuchar este programa? Pudiera ser. Desde aquí un saludo a Rubén, ojalá y le vaya muy bien. Y él era muy visionario, muy, muy negociante, ¿no? Era un tío bastante, con bastante iniciativa. Y el caso es que toda su idea era poder desarrollar en algún momento dado algo entre aplicaciones web y las gafas, pues para poder vender una especie de modelo de negocio, etcétera, etcétera. Entonces le llegó el DK1, que es anterior todavía al de Tony, y lo trajo a clase, conectado a su portátil. Todavía me acuerdo, vamos, como si fuera ayer. El caso es que cuando trajo el aparato, pues estuvimos probando varios, eran las típicas experiencias, no tenía más, y como dice Tony, la experiencia de la montaña rusa, pues esa probé. Y recuerdo eso de ponerme las gafas. Y bueno, también estaba muy chulo porque siempre había algún compañero de clase que se dedicaba a cogerte la silla y cuando veía que ibas a hacer curva hacia algún lado, te movía la silla hacia ese lado. Así que había como asistencia, ¿no? Pero el caso es que todavía recuerdo la sensación de estar mirando al frente. No, la inmersión no era plena porque no nos poníamos los auriculares. Más que nada, pues porque no estábamos en un entorno seguro, estábamos en el instituto y claro, pues podía pasar cualquier cosa, así que mejor no te ponías los cascos, pues para lo que escuchaba era el sonido directamente del portátil. Bueno, el caso es que yo estaba mirando para el frente y veía, pues eso, estaba metido en la cabina de la montaña rusa, en el vagón, y miraba hacia los raíles. Y algún compañero, no me acuerdo quién, me dijo, pero mira para los lados. Recuerdo mi sensación al mirar para el lado, de esto de que miras para el lado y de pronto vuelves a mirar otra vez como diciendo, no puede ser. Porque estaba viendo que a mi lado habían cosas. Claro, yo lo primero que hice fue mirar para el frente ni imaginarme que mi entorno entero estaba siendo reproducido como algo distinto. Claro, en ese momento ya dejé de mirar al frente. No podía más que darme la vuelta, me puse de pie, siéntate hombre, que no te castes las gafas. Tal. El caso es que cuando eso empezó a subir, clic, clic, clic, clic, la montaña rusa, pues bueno, muy bien, pero cuando se tiró para abajo, todavía me acuerdo del mareo, tuve que mirar hacia arriba porque mirar hacia el frente era una cuestión de impresión. Todavía recuerdo la impresión. Acabé sudando como un pollo y loquísimo, pensando, nada más que le decía a Rubén, no tendrá juego, porque claro, la interacción era la justa. No, era una experiencia, no era un juego. Y no habían juego ni nada de eso, simplemente eran experiencias. Y nada, fue para mí un... Llegué a casa, mi mujer flipaba porque yo ya estaba loco perdido. ¿Por qué van a salir una? ¿Va a ver el precio? Ya cuando vi el precio de las Oculus... Ya se te pasó. Se me pasó. Pero de primera yo pensaba que era el futuro, que iba a cambiar el paradigma del videojuego, que incluso podía llegar a sustituir a la manera tradicional de jugar. Claro, son todos castillos en las nubes sí, que yo sí, me hacía. La realidad es que... pues es otra cosa, pero la primera experiencia fue brutal, brutal. Bueno, ese cambio de paradigma hoy lo vamos a plantear hablando de futuro. En aquel momento a lo mejor la respuesta no tenía mucho recorrido, hoy a lo mejor un poquito más, lo vamos a ver. Pero Atreides, que sé que tienes tus nuevas gafas ahora mismo relucientes, pero ¿cuál fue la primera experiencia? Pues la primera experiencia realmente fue hace muchísimo tiempo, porque en los 90 se puso muy de moda la realidad virtual, sobre todo gracias a una peli que era El cortador de césped, que no sé si habréis visto, pero que en ese momento fue un auténtico bombazo y que iba precisamente sobre la realidad virtual y luego los peligros que tenía. Bueno, lo tenía todo. El caso es que ahí salieron a posteriormente unas cuantas máquinas de realidad virtual en los arcades y yo iba a uno que se llamaba New Park, del que he hablado alguna vez, y era un arcade muy grande, estaba en un centro comercial muy grande, La Vaguada, y era enorme y tenía montones de máquinas y entre ellas llevaron máquinas de realidad virtual. Pero claro, las máquinas de realidad virtual te costaban una pasta, creo que eran como 200 pesetas de entonces cuando una partida te solía costar 25 o 50. Entonces, había que pensárselo mucho. Yo creo que si jugué, que no estoy muy seguro de que jugara, pero si jugué, jugué a un juego que era muy parecido al Battlezone, pero metido en realidad virtual. Y que ibas con el tanque, te ibas moviendo y lo ibas viendo todo alrededor y demás. Pero eso lo tengo muy ligero. Recuerdo, desde luego, haber querido jugar y puede que incluso lo jugara alguna vez. Pero ya digo, era una pasta. Es que tenías para tirarte toda la tarde casi jugando con esas 200 pesetas. Con lo cual, era para pensárselo seriamente. Y la que sí que recuerdo muy, muy bien es la de 2015. En 2015, en la Madrid Games Week, fue cuando Sony presentó en España su sistema de PlayStation VR. Todavía no iba a salir, pero lo llevaron allí y ahí se podía probar. Y tuve la enorme suerte de poder cogerlo. Y además tuve la suerte que me tocó London Heist, que era una demo alucinante. O sea, a mí me dejó, todavía lo tengo aquí, estoy mirando en el blog ahora mismo lo que escribí en ese momento y la frase fue la de "Shut up and take my money". O sea, directamente. Sí. O sea, quedé flipado porque te lo creías todo. O sea, tú te sentabas ahí y de repente, que de no haberlo hecho nunca, cogías y podías poner el cargador porque, pues, si no lo saben los oyentes, este juego en lo que es una huida de un atraco y te van persiguiendo. Tú te sientas en la furgoneta, pero tú sientes que estás en el sillón. Tú miras y estás en la furgoneta. Tú coges tu cargador y se lo pones a tu UCI. Tú puedes intentar coger la cerveza que tiene tu compañero. Y luego abres la puertecilla y te giras, sales para disparar. O sea, era todo flipante. No había sentido algo así en la vida. Y salí enamoradísimo de la realidad virtual. Luego ya, pues ya conté el otro día que fui viendo otras cosas que quizá me quitaron un poco las ganas de lanzarme inmediatamente a por ello. Pero esa demo, te aseguro que me marcó para siempre, hasta el día de ahora que he comprado las nuevas. Increíble. Pues por completar un poco las experiencias que hemos tenido, yo tengo que decir que la mía, cualquier andaluz sabrá que en Andalucía hay como dos lugares de ocio, un parque de atracciones que es Isla Mágica, que yo creo que todo niño en su vida tiene que ir, está en Sevilla, sobre todo en verano, porque claro, la gracia es que es acuático. Y luego hay un zoológico que se llama Selwo, y tiene su variante que es Selwo Marina, que como podéis entrever es solamente de animales y bichos acuáticos. Pues tenían como una atracción, por llamarlo de alguna forma, donde tú te subías, te ponías una especie de gafas muy rudimentarias y podías bucear el fondo marino en busca de especies. Ese fue mi primer contacto con la realidad virtual o algo parejo, porque evidentemente no sé, tendríamos que empezar a definir qué es realidad virtual para empezar a tener un debate, pero más o menos me voy a quedar ahí. Evidentemente eso no llegó a más que simplemente una anécdota o una experiencia sin más, pero años después me pasó como Atreides, o lo que yo en lugar de la Madrid Games Week, recuerdo que PlayStation España organizó un showroom Además, como muy futurista, una ambientación todo jugando con el color blanco, de que te metías en unas cabinas y podías probar la PlayStation VR. Y ese fue mi primer contacto real de poder disfrutar de algo más allá de, en un parque de atracciones, 2 minutos, que eso es más efectista que realista. Y salí contento, porque claro, hay una cosa en la que juegan muy bien en los showrooms, en las ferias, y es el uso del tiempo. Si tú llegas, por ejemplo, en la Madrid Games Week, haces una cola de 3 horas para jugar 2 minutos a una montaña rusa o a lo que sea, nada más que el tiempo de espera, la sensación del momento, el ambiente que se respira allí, eso ya te convence. Pero donde está la prueba de fuego es cuando llegas a tu casa, pruebas el cacharro durante 30 minutos, una hora o 2 horas. Y en aquel momento sí que salí muy contento. Lo que yo no sé, y era por cambiar de bloque, primero saber qué plataforma tenéis cada uno, qué dispositivo, más o menos lo tengo claro, pero los oyentes a lo mejor no. ¿Por qué? Porque yo no sé si estamos en ese momento en el que ya hemos superado la etapa de las experiencias y hemos dado paso a videojuegos completos. Se habla de Half-Life Alyx, que yo creo que es como el primer gran título con la capacidad de venderte un dispositivo. Pero ¿hay suficiente catálogo como para poder armar ya una base y decir que esto, como decía Juanjo al principio, cuando vio el primer modelo que había, esto se va a quedar, va a ganar peso o siempre va a ser una cuestión residual? ¿Habrá un público que se interese, pero que nunca va a ser equiparable o alcanzar a las consolas tradicionales? Yo creo que no es equiparable a consolas tradicionales, ni mucho menos. A menos ahora mismo, tal como se entiende, ¿no? Sony, que por cierto, le has preguntado qué plataformas tenemos. Yo como jugador estoy en PlayStation VR mayoritariamente. Y bueno, tengo Nintendo Labo, que es una experiencia muy chula, pero que no es equiparable porque es como algo muy cerradito y muy pequeño. PlayVR te ofrece 1000 cosas. Entonces, la cosa está en que Sony celebró que PlayStation VR tuviese 5 millones de usuarios pasados los 4 años más o menos de su lanzamiento. Ahora supongo que estará como en 6. Entonces, yo creo que es que ni de broma va a ser algo tan grande como las consolas a día de hoy. Creo que poco a poco va a ir ganando peso porque cada vez es más barata la tecnología. Estamos en un punto muy cómodo en el que podemos utilizarla. Hay juegos que son una auténtica locura. Todos creo que tenemos ni que sea un par de juegos de realidad virtual que creemos que son absolutamente excelentes y la verdad es que hace falta lo que ahora mismo tenemos, que es inmersión, que no es lo mismo que inversión. Hace falta buenos juegos, hace falta buenos desarrolladores, tecnología que sea buena y barata, y creo que se cumple todo eso. Y eso junto a la apuesta de empresas, que ahora mismo tenemos yo creo que 4 principales, que son Valve, HTC, Oculus y PlayStation, sin desmerecer a las demás, que Microsoft, por ejemplo, tiene sus cascos de realidad virtual. Hay uno que ha hecho con Lenovo, que es probablemente de los mejores relación calidad-precio. Es muy barato y muy bueno. Y la verdad es que es un momento fantástico, que no va a llegar, yo creo, al nivel de hemos vendido 100 millones de PlayStation 4, pero que poco a poco va a ir a más. Yo creo que el momento es ahora, claro. Os paso la pelota a los demás y ya me decís también vuestra plataforma, porque aquí ha salido la cuestión tecnológica, que a lo mejor ahora no es el momento, pero algún día se superará. Pero yo no tengo tan claro que, y ha salido la palabra mágica, la inmersión, sea solamente una cuestión de tecnología o que... yo creo que la VR es otra forma de jugar que no sustituye. A mí hay géneros o juegos que no se me ocurriría o no necesito la VR. ¿Sabe? Que no contribuye a la experiencia siempre, depende mucho del caso. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo que tengo son las PSVR. Cuando pude y encontré una muy buena oferta, las compré. La verdad es que tuve mucha suerte, las compré por un precio muy bueno, muy competitivo y muy contento. Yo, como sabéis, lo he dicho muchas veces ya, lo voy a volver a decir, a mí quien me vendió la VR fue Astrobot y para mí fue una maravilla. ¿Por qué? Porque, como bien se ha citado ya, para mí la VR era un poco... De hecho, recuerdo cuando Sergio, que él hizo, cuando estaba haciendo sus prácticas y tal para un medio, él hizo una review sobre las gafas y yo le pregunté de una manera muy activa a Sergio, ¿esto qué tal? ¿Esto qué? ¿Esto lo otro? Me pareció, y él lo dijo de una manera muy sincera, que era muy de experiencias, que estaba muy bien, pero todavía lo que eran juegos, realmente juegos, no había visto algo así. Claro, yo lo que estaba esperando era eso, ese salto a poder tener experiencias plenas, completas, individuales y directamente enfocadas a la VR. Y Astrobot me vendió eso. ¿Por qué? Porque Astrobot es un juego que te enseña muy bien, ahí Asobo lo hizo muy bien, te enseña muy bien cómo utilizar esto en entornos en los que tú no te imaginarías. Tú no te imaginas un juego de plataformas más que, como mucho, en 2D o 3D, es decir, la versión Mario clásica, la versión Mario 64 y después todas las variantes que han habido a posteriori. Pero es que cuando ves Astrobot, ves la versión de las plataformas en VR, que es aprovechando todo lo que te pueda dar. Además, la VR de Sony. ¿Por qué? Porque está muy centrada en sus periféricos, en su mando, en sus cosas, ¿vale? Que se puede adaptar a todo. Pero el caso es que hay experiencias VR que no utilizan los mismos dispositivos y este utiliza lo que tiene. Y para mi gusto lo utiliza muy bien. Y a mí me lo vendió totalmente y de hecho no tardé mucho en poder comprarla. Yo eso lo vi en una Madrid Games Week y en la siguiente fecha antes de Navidad ya me la compré. Y fijaros el poquito tiempo que hay entre una y otra. Entonces, al final, la cuestión es esa, que yo creo que ya no es que sea tanto el momento de tenerlo, que también, sino que es el momento de disfrutarlo, de poder ver todas las posibilidades y de enfocarlo a muchas maneras. Como bien sabemos, esto ya no solo son videojuegos. Aquí ya hay experiencias, aquí ya hay visitas a sitios, aquí ya hay una aplicación profesional para hacer prácticas. Es una cosa brutal a lo que está llegando esta tecnología enfocada al ocio, pero después en el campo profesional es mucho mayor todavía la aplicación de esto. Claro, yo en el caso, por ejemplo, de Atreides, que quiero escuchar su opinión también, no se lo quise preguntar el martes, porque claro, cuando te compras un nuevo dispositivo estás ansioso por probarlo, te envuelve la ilusión, y luego la prueba de fuego es el paso del tiempo. Si sigue siendo un recurso al que acudes cuando tienes tiempo libre y quieres invertir tu tiempo en ese dispositivo. Porque aquí Juanjo tiene la PlayStation VR, yo también. Y lo digo públicamente, porque vamos a decir lo bueno y lo no tan bueno, siempre bajo nuestra experiencia personal. Yo a día de hoy no la utilizo. Cuando me la compré la utilicé muchísimo y ahora mismo la tengo un poco ahí de reserva, esperando no sé bien a qué, a un juego que me interese utilizarlo con VR. Atreides, ¿tú prevés que eso te puede ocurrir a largo plazo o cómo concibes esto de la realidad virtual a nivel de videojuegos? Habrá que ver, pero hay una cosa que tiene muy buena las Quest 2 y es que es cogerlas y usarlas. Es decir, no tienes que conectar nada, no hay que configurar nada. Entonces es sumamente cómodo. Te pones las gafas, das al botón de encendido, das a lo que quieras jugar y juegas. Si es en el PC, pues das a la aplicación y das a lo que quieras jugar y juegas. Entonces, el tener que coger y estar poniendo como las antiguas en las, o sea, las otras que tienes que tener, las dos cámaras puestas, más tus gafas, y tener conectada o con las de PlayStation, que creo que tienes que tener conectada la cámara de PlayStation y además conectar el casco y todo eso. Todas esas cosas de configuración ni los tienes que tener en medio ni nada parecido. Es muy cómodo. Entonces es muy fácil que si te apetece echar una partida de 20 minutos que tengas, porque lo he hecho, es coger las gafas y ponerte a jugar. Entonces, oye, no lo sé. Yo preveo que sea algo que utilice normalmente. Además, supongo que esto será una tendencia, al ir haciéndolo cada vez más cómodo y más accesible. Las 3D fracasaron en las teles porque era incómodo de utilizar y era molesto y no te aportaba tanto como para eso. Esto realmente, como es un salto tan grande que te hace estar en el sitio, es tener presencia física en lo que estás viendo, yo creo que tiene un futuro en el que lo vas a seguir utilizando, sobre todo si siguen saliendo cosas interesantes y más aún de cara al futuro, que yo creo que ya hemos visto que hay cosas, como muy bien decía Juanjo, el Astrobot, que es un juego que no te esperarías para realidad virtual y que sin embargo funciona fenomenal. El Moss, por ejemplo, es uno de los juegos más bonitos que he visto en mi vida y que me recuerda un poco al Astrobot en ese aspecto también, pero que porque tampoco es algo que me esperara directamente y que está genial, y al final creo que puede terminar integrándose todos los géneros y todas las cosas en la propia realidad virtual. Simplemente, ¿eso crees? O sea, irá mejorando mucho. ¿Todos los géneros podrían encajar? Porque también está la cuestión del punto de vista en un videojuego, porque claro, con la realidad virtual evidentemente los que son en primera persona se benefician mucho. Pero a lo mejor hay otros, un juego de gestión tipo XCOM, que no sé. Pues mira, yo estoy deseando tener un juego de estrategia en el que puedas coger, tener el mapa, estar en el mapa, moverte, mover las propias piezas y todo lo demás desde arriba. Luego poder entrar y atacar desde dentro como si fuese un Total War y dirigirlo. No lo sé. Yo creo que puede, que hay muchas posibilidades, que realmente, como tú dices, es el punto de vista. Pero es que puedes utilizar el punto de vista que quieras y que las gafas al final se conviertan en un commodity, en algo que ni sientes. Te lo pones como antes conectabas lo que era la consola. Pero eso estoy hablando del futuro también. Yeah. Pero puede que vayamos para allá. A mí me parece muy una forma muy interesante y que tiene una cantidad de posibilidades inmensas. Sobre todo a nivel de, como dices, de esperanza también. Los nuevos diseñadores del futuro, que ahora ya tienen contacto con esa tecnología, pensar en el videojuego de otra manera. Ya no solamente mirando una pantalla estática y tú al otro lado con un mando. Y pensar en el videojuego de otra manera implica también otro tipo, incluso de géneros que no han nacido. Y el caso, hoy va a salir muchas veces mencionado, pero yo creo que es lógico, de Astrobot, que parecía que en el mundo de las plataformas es que estaba ya todo dicho. Que desde que Mario empezó a saltar sobre una caja, ya no había nada más, que todo eran experiencias que se repetían. Y de repente, aparte de que eso no era cierto, aparece un juego que utiliza la tecnología de otra manera para que el punto de vista sea un recurso más de esa forma de jugar. Incluso yo creo que eso lo podemos ver, géneros que parecía que ya habían dicho su última palabra y que vamos a ver que pueden resurgir o renacer. Claro, claro. Perdona, Juanjo, sí. No, yo quería decir que con el tema de los géneros, yo siempre he tenido en cuenta una cosa y es que hay que tener perspectiva con esto, y es que tu cabeza está dentro de las gafas, tu cerebro tiene que procesar lo que ve. Entonces, el tema de los géneros es verdad que se puede ampliar muchísimo, pero no se pueden jugar de la misma manera. El frenetismo que pueda tener un shooter o un juego de acción de, yo qué sé, un fighting game, tú no lo puedes emular tal cual o reproducir tal cual en la VR, porque tu cabeza no te daría para eso, acabarías reventado. Básicamente, si tú estás soltando puños a la velocidad que se sueltan en Street Fighter, tu cabeza se va a volver loca, te vas a marear, no vas a poder procesar eso, tu cerebro no tiene esa capacidad de visión. Ya pasa con algunos juegos que tienen que medir mucho el tema del mareo, porque claro, si a ti te están cambiando el punto de referencia, lo que es el tema de cómo estás tú ubicado en el espacio, tu cabeza no llega a procesar eso. De hecho, si tú tienes una caída a mucha altura, lo que te va a pasar es que te vas a marear, vas a perder la conciencia, porque tu cerebro no es capaz de procesar la velocidad de movimiento. Al final esto requiere, como bien ha dicho Sergio, que se tenga que tener mucha imaginación a la hora de adaptar géneros, que lo que al final será es traer nuevos géneros, traer nuevas experiencias y nuevas formas de jugar, porque las que habían viejas valen para el 2D. Pero yo no me imagino Gears 5 soltando tiros por todos lados, balas que vienen para mí por todos lados, a esa velocidad, corriendo hacia las coberturas, acabas reventado. Es que tu cabeza no puede hacer eso. Claro, mira, yo sumo algo más a todo lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Y es que otra prueba, bajo mi punto de vista, de que no todo se va a poder convertir a la VR, o no es necesario, o no es conveniente, es que el videojuego a día de hoy, y más que nunca, tiene un factor social. La prueba lo tenemos en Fortnite, lo tenemos en Among Us, juegos que al final sirven para unir, para socializar, para comunicarnos en tiempo encima de pandemia. Las gafas, a día de hoy, está concebido como una cosa muy individual. Tú lo ves, pero desde fuera no se ve. Y aunque te pongas un monitor, lo cierto es que la forma de moverte dentro de un videojuego VR, desde fuera se ve o muy ortopédica si va por ángulos, o te mareas desde fuera, porque claro, va haciendo unos movimientos que solamente el sujeto que tiene las gafas lo interpreta correctamente. Por tanto, yo no me imagino juegos, pues un Battle Royale o cosas que se puedan emitir y que otros ver desde fuera, lo vayamos a vivir juntos. Yo eso no lo veo en la VR. Yo creo que se verá desde dentro de la VR. Es decir, no que alguien esté mirando a través de Twitch como alguien retransmite, porque también lo estaba pensando el otro día. Digo, eso está muy guay, pero no lo puedes mostrar, porque te cargas a los que lo están viendo, que terminan con el mareo de su claro, vida. Claro, claro. Pero en cambio, sí que lo veo posible a otros que estén con sus propias gafas de VR viendo lo que tú estás haciendo y estando dentro, porque ya no es lo mismo. Podrán mirar lo que tú estás haciendo, podrán mirar alrededor y todo lo demás, pero todo a día de hoy no, pero en un futuro desde luego. Además, es impresionante la cantidad de aplicaciones colaborativas y aplicaciones sociales que hay para poder coger, chatear, ver, hacer cosas juntos directamente a través de las propias gafas. Por eso digo que esto supongo que será un paso más allá. Además, creo recordar que Facebook en su momento contaba que la idea sería el tener presencia, por ejemplo, en los estadios. El que tú cogieras y pudieras estar en primera fila e incluso en ser alguno de los jugadores que estuvieran jugando, hablaban de fútbol americano directamente. Uh-huh. Así que más o menos parece que ese enfoque de coger y que sea todo el mundo esté unido, esté haciendo algunas cosas y puedan y haya una red social, es muy normal porque es de Facebook y supongo que tirarán por ahí. Sí, sí, claro. El tema de estadios al final es una cámara 360 que la ponen ahí y tú vas mirando alrededor. Esto ya se ha hecho, el reto es hacerlo de manera multitudinaria y en streaming. Creo que es el siguiente paso, pero puede ser un reto. Ahora estaría súper chulo. Con respecto a Facebook, también había escuchado que la adquisición por parte de, bueno, cuando compró Oculus y tal, venía un poco dado porque su idea era, y esto te lo pregunto a ti de manera profesional, crear entornos para que esas conversaciones, esos encuentros que hay en Facebook, en vez de ser meras conversaciones como son actualmente, ¿no? Que es cuando tú te encuentras con el típico amigo que tienes de la otra ciudad y entonces el hacer ese meeting de conversación escrita que fuera con VR y hacer un entorno en el cual cada uno se pusiera los cascos y pudiera estar enfrente de su avatar. ¿Esto es posible? ¿Esto se ha planteado? Esto se ha hecho, pero no con Facebook. Hay otras aplicaciones que sí. Hay empresas que están haciendo su aplicación para esto, pero Facebook hasta el momento, que yo sepa, no ha hecho nada. Pero seguro que en cuanto lo haga, se hace un eco brutal de esto. Pero claro, yo creo que para eso aún queda un poco. Creo, vaya, porque estoy seguro de que lo están desarrollando, pero veremos hasta qué punto llega. Eso es el futuro. En el presente, la realidad es que tenemos experiencias que podemos contar, y por eso quería hablar, Tony. Tú hiciste un streaming, por ejemplo, en el Twitch del Batallón jugando Iron Man. ¿Cómo resultó aquello? ¿Cómo viste la reacción del público que estaba viendo tu partida? Creo que no entró nadie, pero, lo hice por, no lo hice por el Twitch del Batallón tampoco. Pero es verdad que hace falta una manera, al menos en PlayStation VR, el streaming en realidad virtual, lo más cómodo es hacerlo con dos personas y que una esté leyendo los comentarios. O sea, hasta ahí es donde está el dilema hasta ahora, porque la manera en la que te aparecen los mensajes es cuando estás en PlayStation VR y te salta un trofeo, que te aparece el logo debajo, pues más o menos es así, pero con el comentario. Claro, si eres el Rubius, se te va a petar eso. De hecho, probablemente pete la aplicación porque no esté preparada para tantísimo comentario. O porque cada comentario como que tiene 5 segundos de estar ahí en pantalla. Esto tiene que ser, vamos, a las 2 horas aún no has pasado de los primeros 200 comentarios. Entonces, ahí hay un problema en hacer streamings en realidad virtual. Supongo que será el siguiente paso, uno de los siguientes pasos para PlayStation, por ejemplo, porque hemos visto que PlayStation 5 en buena parte es algo que yo aplaudo, que es mejorar lo que en esta generación nos ha molestado en cuanto a prestaciones. La rapidez de carga, yo qué sé, el tema de la Store, que también ahora está puesta como una pestaña y no una aplicación aparte. Entonces, es posible que sea un siguiente paso, pero ahora mismo hacer streamings en VR puedes hacerlo, pero la interacción con la gente es nula. Que esa es otra, ya tenemos Play 5 en la calle, no se sabe nada de una nueva actualización del modelo de PlayStation VR. ¿Puede aguantar Sony una generación entera con unas gafas, que ya de por sí son limitadas por el precio, una generación más? No lo va a hacer. O sea, se sabe ya que están trabajando en uno nuevo, que se asemeja mucho a lo que es el Valve Index hasta ahora, lo que se han visto de los prototipos y las patentes. Y yo creo que la intención debe de ser, pues, para 2023 sacarla. Hay mucha gente que ha dicho, no, pero ¿por qué no lo habéis sacado ahora todo el ecosistema? Es algo muy bestia sacar unas gafas de realidad virtual y una consola a la vez. Es una auténtica locura. Ya han sacado dos consolas a la vez cada compañía, pero es que hay mucha similitud ahí, es como modificación de lo mismo. Pero una gafas de realidad virtual a la vez no es ni viable, y más en los tiempos que corren. Pero ya te digo yo que vamos a tener unas nuevas VR, segurísimo en esta generación. Sí, sí. Bueno, yo quería decir una cosa, y es que hay algo que no he escuchado mucho por ahí, pero que es así, y es que las gafas actuales de VR son de un corte, lo que es estéticamente hablando, muy similar a la Play 5. Que es algo muy curioso que, sí, que sí, no sí. teníamos en cuenta. Yo es que ahora ya que la tengo instalada, la tengo al lado en el soporte y tal, y me di cuenta de lo que se parecen, incluso con el tema de los LEDs, etcétera, etcétera. La Play 5, la línea que tanto se había dicho que era rompedora e innovadora, la línea es muy similar a algo que ya habían trazado el camino con las PSVR. Así que no es tan moderno el asunto. Y sí decir una cosa, y es que este paso lógico, como ha dicho Tony, de Sony, a la hora de pararse un poco con la VR, ¿por qué? Porque ahora hay que centrarse en la máquina. Tú tienes que tener un parque de consolas potente y una vez que tenga el parque de consolas potente, vamos a ir a lo siguiente, que me parece muy lógico, muy bien. Pero claro, esos 2 años que se han dado, 2-3 años, hasta que salgan las nuevas gafas, son 2-3 años de parada en cuanto al desarrollo por parte de Sony o de soporte para las gafas. Por lo tanto, los juegos, veremos a ver cómo evoluciona esto, porque es una pena que no se pueda, no sé hasta qué punto están repartiendo kits de desarrollo para, con las gafas actuales, poder aprovechar la potencia de la Play 5. Por lo tanto, creo que son un par de años de impasse dentro de Sony que no le viene bien a su VR, pero tenemos la que no todo vive de la VR de Sony, ahí tenemos a Trader. La VR buena, la de calidad, la que va a tirar y va a llevar esto, es la de PC, que es donde está el merme del asunto. No solamente por la parte técnica, que es muy importante, sino, abro otro melón, el control. Porque ya no es solamente ahora en Play 5 que seguimos con las gafas de la generación anterior, sino que arrastramos un control, los Move, de 2 generaciones atrás. Y si tú ves, y aquí Atreides podrá hablar, nos contó un poco el martes, el control que utilizan las Oculus está a años luz, ¿no? De lo que puede ofrecer, de la sensibilidad con los dedos, con el coger las cosas. Esto también es parte fundamental en esa experiencia, en esa inmersión a la hora de ponerse a jugar, ¿no? A ver, Atreides, que tú tienes experiencia ya. Hoy no digo nada. Ah, vale. Contactando con, digo, con nave nodriza, a ver Atreides. Si me he quedado solo. No, yo es que no estoy hablando porque entiendo que la pregunta es para Atreides. A lo mejor claro. Perdona, acaba de llegar precisamente de la VR Amazon. ¿Cuándo hemos hecho un programa sin Amazon? Es verdad. Pues acabo de tener que ir a abrir al de Amazon y, por supuesto, desinfectar el paquete que traían, que es precisamente cobertor para los mandos, cobertor para las gafas, cobertor para los cristales de las propias gafas de VR y todo eso, que es lo que no te viene con las gafas en un primer momento. Y entonces, pues nada, estaban llamando y he tenido que abrir, lo siento. Pues no, en el mejor momento. Pues cuéntanos por qué esos mandos son tan importantes que lo tienes que proteger. Bueno, los mandos tienen una cosa muy buena y es que llevan unas correitas como cuando teníamos la Wii para que si haces un mal movimiento no salgan disparados y te quedes sin ellos. Pero yo creo que el problema que tiene, sobre todo para la gafa, es que las gafas llevan un protector de espuma que absorbe el sudor por si sudas. Eso está muy bien por un lado, pero es una cosa un poco guarra si pasa un cierto tiempo y no es fácil de limpiar, deberías cambiarlo y demás. Entonces he comprado uno de silicona que cubra esa misma, que sustituya a este y cubra también un poco más la luz que puede entrar por abajo, que por cierto es muy práctico porque a veces estás, en vez de tener que dar, una cosa que está muy bien de las Oculus Quest es que puedes dar 2 toquecitos en un lateral y ver lo que tienes a tu alrededor. Utiliza las cámaras que lleva para que puedas ver dónde estás realmente, o sea, como si fuesen de realidad aumentada. Eso es está muy bien para no pegártela, pero el caso es que, lo que decía, es que tienes que coger y cambiarle este protector para poder coger y ver y llevarlo un poco mejor. Para los mandos, pues lo mismo, porque los usas, los desgastas y demás, pues le pones uno de estos de silicona para que tengan buen agarre y no los manches y no se desgasten y todo eso. Nada, simplemente es un poco de seguridad y también un protector por delante por si tienes la mala suerte que te quitas el casco, se te cae, se te va contra el suelo, no perderlo como a uno de nuestros oyentes le ha pasado y que me contaba el otro día que había comprado las gafas hace tiempo, se le cayeron y se quedó sin ellas. Entonces eso dije yo, voy a ver si puedo evitarlo. O sea que directamente ha sido por eso. Pero no te he oído bien la pregunta, ¿qué es lo que me habías preguntado? No, que claro, lo importante que es en esa experiencia de la inmersión, la capacidad o lo que te puede aportar un mando, porque en el caso del que yo pueda hablar de PlayStation, los Move es una tecnología muy arcaica que no te ofrece tampoco garantías de poder hacer gran cosa dentro del juego. Pues me alegra que me hagas esa pregunta, esto es un clásico, porque es que realmente estoy enamorado de los mandos. O sea, no había tenido una conexión con un mando así, yo creo que es desde la 360, y ni siquiera es lo mismo. Aquí lo bueno que tienen los mandos es que están hechos para que se adapten, es como si fuese la culata de una pistola, más o menos. Tienes para el dedo índice un gatillo. Para el pulgar tienes los botones como serían en un mando normal, el A, B, X o Y, dos en cada mando, y un joystick analógico en cada mando, para los pulgares. Lo decía, el gatillo para el índice, y luego para el dedo corazón tienes otro botón en el lateral que cae perfecto a la mano, y los otros dos dedos que están ahí, te los puedes cortar, no importa, no los se usan. Pero tú coges y según los mueves en la mano, tienes apoyado el dedo en el pulgar, en el joystick, y tú estás viendo que en la mano tienes el dedo cerrado. Los otros dedos tienes apoyados en los botones, también tienes cerrado. Los separas y se abren las manos. Entonces tienes un movimiento de manos que puedes utilizar para poder moverlas normalmente y luego agarrar. Das al pulgar o al dedo corazón y entonces te agarra las cosas. En fin, quiero decir que transmite muy bien todas esas sensaciones. Pero luego lo que tiene genial es que tienen una vibración muy potente, que funciona muy bien. Bueno, funciona muy bien, depende del desarrollador, pero que yo he disfrutado muchísimo gracias a ella, porque transmite muy bien la parte de tacto, que es la tercera pata de la realidad virtual. El coger algo, si no notas que lo coges, pues se pierde mucho. Y el que puedas ver cómo cierras la mano, estar tocando en ese momento el mando para cerrar la mano y que te transmita con vibración el que lo estás cogiendo, está genial. No quiero decir, tiene que ser la hostia, con perdón de la expresión, si eso terminan sacándolos con controles hápticos. Porque le van a poder dar tal cantidad de texturas que va a ir genial para la realidad virtual. Pero sin ello, ya te digo que ahora mismo son la bomba. Funcionan. Y funcionan francamente bien. El seguimiento, aunque no tengas esas cámaras externas que utilizaban los modelos más caros, sino que las van todas incorporadas en el casco, el seguimiento es fantástico. Tanto es así que lo puedes usar mandos o, como contaba el otro día, puedes utilizar solamente las manos y el seguimiento es muy preciso. Entonces, realmente estoy encantado con ese tipo de mando, con este tipo de mandos, que es distinto a lo que es tener un mando normal. Algunos juegos todavía se juegan con el mando normal y echas un poco de menos los otros, la verdad. Claro. Bueno, el tema de los controles hápticos, perdón. Yo he caído ahora. En principio, la idea, supongo que para todos, sería que para la siguiente generación de PlayStation VR, los mandos ya no solo fueran mejores que los Move. Que no es que sean de Play 3 solamente, es que sacaron una versión para Play 4 que tiene diferencias nulas totalmente, solo el cargador y ya está. Pero además es que la siguiente generación de Play VR tenga los gatillos adaptativos, eso para shooters o para juegos similares, tiene que ser espectacular y lo más inmersivo total que haya visto yo en mi vida. Imagínate el arco que se puso hace pocos meses, bueno, un año así, tan de moda en tantos juegos que salía. Tú imagínate el tener la tensión del arco, el tenerla controlado con los dos mandos. Uno está sujetando y puede estar vibrando mientras estás tirando el otro. Puede ser muy bueno. Bueno, yo creo que aquí lo fundamental es hablar de juegos, y a mí me gustaría que en un episodio tan especial como este contar, vamos a hacerlo de esta forma, una experiencia que recomendamos, un videojuego, uno que recomendamos y uno que no, uno del que hay que huir, porque como es una tecnología tan especial, creo que también está bien avisar de lo que no nos ha gustado, para que nadie se lleve a engaño. A ver si lo podemos hacer así, Tony. Pues mira, es que claro, ahora me he mirado la colección de PlayVR que tengo por ahí, que al final hay mucho multiplataforma. Pues me cuesta mucho decir algo, pero ya que Atreides dirá alguno que no sea exclusivo de PlayVR, pues voy a decir yo uno que sí. Que no voy a decir Astrobot, porque ya está en boca de muchos por el Astro's Playroom, que también obviamente hay que recomendarlo. Pero Blood and Truth, aquí se ha hablado de esa demo de London Heist, y que ha desembocado en el desarrollo de Blood and Truth. Al final es la experiencia de radio virtual de estar como protagonista en una película de, en plan James Bond, pero que no eres un espía, sino que formas parte de una familia, que hay mafia por ahí. Es increíble la interacción, la sensación. Para mí es que es espectacular. Además, tienes el Aim Controller, que no hemos hablado de él, pero al final es un mando que te sirve como, bueno, pues como escopeta muchas veces, Tiene alguna compatibilidad con él, pero no completa, pero sí que alguna cosita aparte. Creo que es un juego que no solo es calidad, sino que es una inversión muy grande, porque hay actores de doblaje, hay unos gráficos increíbles. Creo que además tiene confirmada versión para PlayStation 5, bueno, la misma, pero que tiene un upgrade a nivel gráfico. Es increíble, de verdad, es que es increíble. Hay coleccionables por ahí para quien los quiera también. Me parece una auténtica burrada, es fantástico. Y juego del que habría que huir, pues es curioso porque no es un juego únicamente. Cuando compré la VR había un par de colecciones de 5 juegos en uno. Ponía lo mejor de 2017. Luego lo juegas y dices, hombre, pues si no he jugado nada más, a lo mejor sí, es lo mejor de 2017. y había por ahí un juego que no recuerdo exactamente cuál se... No, sí, se llamaba... Además me dolió por el desarrollador. El desarrollador era Team Ninja, que es que me dolió porque es como, ¿por qué habéis hecho Hellblade y luego habéis... y antes habéis hecho algo así? El juego se llama Dext, D-X-E-D. Es un shooter sobre raíles en el cual tienes que ir disparando y como, no sé, partículas mágicas, unas de un color tras de otra, y los proyectiles tienen que ser del color de la partícula que tú lanzas. Cada mando es una partícula distinta. Y me parece un juego muy... que se nota que lo hicieron rápido y era como una game jam interna que luego fue un juego... pero creo que se quedó más en prototipo que sacas al mercado que en juego que realmente pueda recomendar. Yo no lo recomiendo, creo que es algo demasiado básico y que no es ni divertido, no lo recomiendo. Bueno, Team Ninja, aparte de... bueno, ¿es Team Ninja o no es Team Ninja? No, perdón, Ninja Theory. Estaba yo pensando, digo, si Team Ninja es de Itagaki. Es verdad. Déjame buscar quién ha... A ver, lo tengo aquí delante. A ver. Ah, pues es Ninja Theory. Pues es Ninja Theory. Bueno, pues mira, ya tenemos otra experiencia de la que huir. Y Juanjo, por tu parte, ¿qué recomiendas y qué no? Bueno, yo voy a recomendar el mejor juego del mundo. Voy a recomendar Tetris Effect, porque la verdad es que... fue una experiencia bastante inmersiva, tengo que decirlo. Jugar Tetris siempre es recomendable. Yo sabéis que soy muy pesado con esto. Y es un juego que debe de estar en la consola de cada uno. Debería tener un Tetris para disfrutar. Porque es el juego universal. Es como las matemáticas. Siempre digo lo mismo. Yo soy muy repetitivo, pero es que creo que es verdad. Si quieres jugar un videojuego sin tener que explicarle a nadie cómo jugar a un juego, ponle Tetris y dale un mando. Y verás como no necesita decirle nada, él solo va a coger y va a saber que tiene que darle para los lados para mover a la ficha, que con un botón la rota y que tiene que hacer línea, sin que le digan nada, es universal. Pues el caso es que la experiencia de Tetris Effect con la VR es alucinante, porque no se trata de ir aumentando la dificultad conforme vas avanzando, sino que es una cuestión de hacerte sentir sensaciones. Te mete en un entorno virtual ahí y entonces estás con la música... un sitio concreto, te pueden poner en la playa, te pueden poner en la jungla, te pueden poner en el espacio, en un entorno retro, y entonces van variando la velocidad con la música y los efectos, y a lo mejor en un momento dado están muy rápido, en otro momento pasan a lento, otro momento intermedio, y todo para transmitirte unas sensaciones. Entonces al final acabas pues extasiado, entras en la zona muchas veces, acabas loco de felicidad de estar jugando un juego y de estar disfrutando de un momento. Así que a mí no hay juego que me haya transmitido sensaciones puras, sin ser más allá de ver cosas concretas, etcétera, que lo que me ha hecho Tetris Effect. Uh-huh. Y con lo que peor lo he pasado, tengo que decirlo, no es por el juego en sí, sino por haberlo jugado como lo jugué. Y es con Dune VR, y me explico. Dune VR, de manera original, si tú no tocas ninguna configuración, funciona por un sistema de movimiento, como si dijéramos, no sé cómo decirlo, teletransporte. Fijado, sí. Sí, entonces tú estás en un sitio concreto, apuntas con la mirada a un sitio, entonces sale como una flecha y en ese punto al que tú has mirado y la flecha, cuando le das, se teletransporta directamente ahí. Es un movimiento muy ortopédico, si quisiéramos hablar de lo que es una cosa natural, una cosa real, pero tiene su motivo. ¿Por qué? Porque tú esto lo puedes desbloquear. Tú lo puedes desbloquear y lo puedes poner a movimiento normal. Tú te puedes poner a jugar en que tú te desplazas con tu cruceta, con una te desplazas y con otra miras. Como juegas a cualquier shooter. y sabes por qué no está desbloqueado. Y es porque Marea, por lo menos a mí, me dejó en la única vez en mi vida que me he tenido que quitar las gafas, sudores fríos, ponerme en la cama, una fatiga que no vea, ganas del estómago revuelto. Muy mal, muy mal. Y es porque entiendo que al ser una adaptación, no ser un juego... Y realmente es un juego distinto, porque tú juegas a Doom VR y no es Doom. No es el mismo juego adaptado al VR, que no es como Skyrim, que sí que es el mismo juego adaptado al VR, sino que es como que han cogido cosas de Doom y han hecho unas experiencias más cortas, diferentes, pero al final son utilizar todos los assets que tienes para meterlo en VR. Pues la única vez que yo me he sentido muy mal a la hora de jugar, ha sido con ese juego, así que no lo recomiendo, la verdad. Vaya, bueno, y en ese momento que todavía está viviendo Atreides tan idílico de probar cosas, ¿hay alguna de la que habrá huido y otra con la que se habrá quedado? Sí, la verdad es que no es fácil decidirse por cuál me quedo, porque me han gustado varias. Antes mencioné Moss, y Moss me parece un juego precioso y realmente maravilloso, pero creo que el que más me ha impresionado y que creo que es más lo de, se parece más, bueno, no, es lo que tú decías antes, de un juego de verdad, un juego completo, es el de The Walking Dead Saints and Sinners. Me parece una auténtica pasada la ambientación, el que estás en Nueva Orleans, estás con todos los zombies alrededor, vas atravesando, pero no es simplemente irte cargando peña, que también, y bastante, y además es muy creíble y muy realista y un pelín gore. Pero además de eso, tú coges y, como es un survival, vas fabricando objetos, vas fabricando tus vendas, vas fabricando las armas, bueno, o reparándolas, todo eso, también tiene su importancia. Y además tienes que hablar con la gente y son más peligrosas las personas que lo que son los propios zombies. Está francamente bien trasladado lo que es el mundo de The Walking Dead a videojuego y encima a realidad virtual. No te mareas nada, tienes las dos formas de avanzar, o vas avanzando caminando o corriendo, o vas avanzando por teletransporte. Y yo la verdad es que he podido avanzar caminando y corriendo sin que te marees en ningún momento. Así que, francamente, muy bien. Todas las cosas como que llevas tu linterna en el pecho y la puedes coger para poder utilizarla, lo de coger el cargador, ponérsela a una pistola, si quieres utilizar una pistola, que es poco recomendable, aunque hay que no te queda más remedio, o coger un cuchillo o el hacha del que hablaba en otro momento. Todas estas cosas se transmiten también a las manos y te lo crees tanto y es tan bien hecho, y como no hay ningún tipo de delay entre que tú le das a un hachazo y le estás abriendo la cabeza al zombie, pues realmente te sientes allí y disfrutas un montón dentro de lo que cabe disfrutar, y los zombies te dan de verdad miedo. Hace mucho que no juego un juego en el que los zombies de verdad sí. Miedo, porque si te cargas al zombie, le clavas el cuchillo y luego tienes que sujetar la cabeza para sacar el cuchillo. Ya digo que es un poquito creepy. Pero la cosa es que como haya más de uno, tienes problemas. Y si ya son tres o cuatro, mejor coger la mejor parte del valor y salir corriendo, porque si no, te funden allí mismo. Así que tienes que pensártelo mucho. Muchas veces merece la pena intentar esquivarlo en vez de cargártelo, aunque te puedes encontrar con que si tienes que ir después te lo vayas a encontrar de vuelta. No sé, está muy bien. La verdad es que el juego me ha dejado dando bastantes vueltas cuando lo dejaba, y a mí no me gustan nada los juegos de terror, pero reconozco que este está francamente bien. Porque, claro, es una mezcla de terror y acción. No es tan terror, pero sí da bastante miedillo en unos momentos, por eso, porque te pueden capturar los zombies. Y todo esto va dentro de una historia de coger y poder. Estás entre dos facciones que están luchando por el control de Nueva Orleans, con lo cual, pues al final te juegan los otros. No sé, es un juegazo, la verdad, y sería un juegazo si no estuviese en realidad virtual, porque está bien la historia, está bien lo que cuentan, pero es que en realidad virtual pega un crecimiento tremendo. Así que está muy bien. Eso sí, también me he encontrado lo otro, y es que hasta ahora había dicho yo no me he mareado con ningún juego, y era verdad, pero anoche probé uno que se llama Grip, que es un juego que he jugado varias veces ya antes y que ahora estaba también adaptado para realidad virtual. Es un juego de carreras de coches futuristas en las que puedes coger y disparar a los contrarios e intentar ganar la carrera. O sea, como si fuese un Super Mario del futuro, un Super Mario Kart del futuro, y bastante más oscuro y así, pero estaba bien y era muy divertido de jugar, y me sirvió para probar en su momento la NVIDIA GeForce, ¿cómo se llamaba? Bueno, el sistema de streaming de NVIDIA, que ahora no recuerdo. GeForce Now. Eso, GeForce Now. Gracias, Tony. Pues exactamente, lo probé en su momento, funcionaba bien y era divertido jugar. Ya lo he probado en realidad virtual. Es el juego que me sirve para hacer pruebas. Y el caso es que lo jugué bien, me lo pasé bien, gané alguna carrera, pude cargar eso, pero me iba sintiendo cada vez como el estómago raro y una sensación un poco como opresiva y no sé qué. Lo dejé a las 4 o 5 carreras y sí que salí con una sensación de cierto mareo y de cierta sensación desagradable. No debe estar muy bien adaptado, no tiene los 90 frames esos que tienen otros juegos y no sé, se notaba. Ese es divertido jugar, pero en realidad virtual es la sensación al final es mucho peor que jugarlo fuera de la realidad virtual. Así que para mí sería ese el que no me gustaría. Uh-huh. Creep se llama. Vale, está bien, para no acercarnos a él. Pues yo por mi parte, hombre, por descontado, Astro Bot, creo que ha salido aquí mencionado, es el mejor juego con diferencia en PlayStation VR, eso no voy a descubrir nada nuevo. Y por hablar de otro, me gustó también mucho Batman Arkham VR. Es verdad que es una experiencia cortita, pero sí que recupera la tradición del propio personaje del superhéroe más detectivesca, que se supone que es su propia naturaleza, y cómo hace uso de los moves, del movimiento, cómo se ve también el propio juego. A mí me encantó. Mira que ha pasado tiempo desde que salió, pues desde las experiencias, y sé que la palabra experiencia la estamos usando mucho, pero es que el juego a lo mejor dura 1 hora, 2 horas, tampoco mucho más, pero a mí me gustó mucho. Y de la que quiero hablar, y voy a dedicarle más tiempo, es de la que no me ha gustado nada y que me provoca mareos, fatiga, ganas de vomitar y que tengo pesadillas cada vez que me pongo las gafas. Y me revienta mucho porque al final hablábamos al principio del programa del futuro, de cómo nos lo imaginábamos de pequeño. Hombre, a ver, montarte en una montaña rusa virtual o jugar a Batman durante 1 horita está bien, pero yo quiero un juego completo como lo que juego a día de hoy en un Final Fantasy, en un juego muy largo. Entonces dije, bueno, ¿qué juego me puede ofrecer un mundo de ficción, un mundo de rol donde perderme, crear mi personaje y en VR? Pues Skyrim. Me metí en Skyrim VR. Es efectivamente el mismo juego que ya se había publicado con todo el contenido, pero en VR. Ya no es una cuestión técnica de que evidentemente es que tiene ya 2 generaciones a las espaldas. No es una cuestión gráfica, lo digo de verdad, porque de hecho tú juegas a Resident Evil 7 y es un juego maravilloso, pero las limitaciones de las gafas hacen que a veces te saque un poco de la atmósfera de miedo u opresiva. Aquí es... Mira que tiene opciones de personalización, del modo por ángulos, del movimiento, de la distancia, del campo de visión, cuánto lo quieres poner, pero da igual cómo lo hagas, que es que el juego marea una barbaridad. Y encima, los que somos miopes, miopes me refiero muy miopes, yo tengo 4 y pico de dioptrías, pues cuando tú te quitas las gafas, ves el mundo difuminado. Pues eso es como si tú jugaras a Skyrim VR. Es una sensación muy rara porque no está bien, porque es un juego que está totalmente doblado al castellano, como ya sabéis, entonces la parte esa inmersiva está conseguida. Los personajes te miran, como en el juego original, porque es que es el juego original. Pero me falta el que alguien se hubiera puesto las gafas por un momento y hubiese probado el juego si mareaba o no mareaba. Es una lástima, porque yo no puedo invertir 100 horas en Skyrim VR, aunque quisiera. Tiene un fallo de diseño muy bestia Skyrim VR, además, que es el tema del combate. O sea, cuando estás combatiendo en Skyrim, la versión normal, tú puedes ver que el combate, vale, sí, tiene sus fallos o puede ser muy poco profundo, pero claro, el tema de cuánto tarda la animación en pegar el espadazo, eso ya es una limitación que juega con el tema del diseño y que es necesaria, porque si no estarías, pues yo qué sé, imagínate que atacas 80 veces más rápido, pues eso es romper el juego. Pero es que eso lo puedes hacer en VR. Tú puedes estar haciendo, pues como quien está sacando el polvo con el plumero ahí a lo bestia. Puedes estar así con la espada. Y eso es un fallo de diseño muy grande. Sí. Es lo que pasa cuando adaptas a pelo. No adaptas, sino metes a pelo un juego que no es de VR en VR. Que te das cuenta de que no es su sitio. Ese juego está ahí metido con calzador porque es que Skyrim, yo no sé si estará en tostadoras, pero podría. Porque es que esta gente no se corta. Además, ya lo dijeron, Toho sí. Wallaby en su día... Vamos a vender el juego donde sea mientras se venda. Claro. Así van. Está en Alexa. Yo creo que todos o casi todos hemos rechazado juegos que en el fondo eran adaptaciones de juegos que ya existían. que debe ser ese el problema, que adaptar un juego no pensado para la realidad virtual a la realidad virtual debe ser mucho más complicado de lo que parece, porque tú ves un juego en primera persona y dices, guau, si lo tienen en 3D, dices, guau, si lo tienen todo hecho. Y luego ya vemos que ni de lejos. Que además no, porque... es un juego que tú lo piensas fríamente y dices, tú fíjate, vivir un amanecer en Skyrim, claro, que veas en el cielo un dragón volando. Buah. Pero es que las limitaciones técnicas de las propias gafas, que es que eso existe y no lo podemos negar, y luego el propio juego, es que todo eso te saca. Yo siento que es que tengo una pantalla delante. Claro, es el juego. El problema es lo que tú acabas de decir. Tú cuando miras para el lado no tienes la sensación de que estás viendo tu entorno. Tienes la sensación de que la pantalla se mueve contigo hacia el lado. Sí. Todo lo contrario que te pasa cuando estás jugando a Astro Bot. Cuando estás jugando a Astro Bot, tú tienes la sensación de que tienes un entorno alrededor que te está que te envuelve. Es decir, es totalmente creíble. Que de hecho, el rollo este de alargar la mano, porque te crees que hay algo, o cuando te están tirando algo a la cara, lo típico de que te llega un balón y tú tienes que rematarlo, ¿no? Pues tú llegas a ver el balón enfrente tuyo y creértelo. Sin embargo, en Skyrim no es así. En Skyrim tú notas, estás totalmente consciente de que tienes una pantalla enfrente que rota y se mueve conforme tú te mueves a la hora de mirar con el visor. Eso es lo peor que te puede pasar. Es verdad que hay ideas buenas. El tema del arco, por ejemplo, invita a jugarlo por la propia forma de apuntar, que es simplemente mirando, está bien. Pero a ver si en un futuro se ponen manos a la obra y diseñan algo, una experiencia RPG diseñada para VR. Eso sería fantástico. En fin, yo creo que hemos sacado aquí más o menos algunos temas. Nos ha faltado Aitor, que también me hubiera encantado, porque sé que él también tiene la VR. ¿Él tiene unas HTC, puede ser? Creo. Sí, tiene las Vive de escritorio. Sí. Vive, además las tiene, vale, de cuando salieron la primera vez, el primer... Sí. Es decir, que Aitor de esto sabe todo, claro, lo que tiene. Qué lástima que no ha podido venir, pero bueno, entre los demás hemos podido aquí hacer lo que hemos podido. Creo que es el momento ya de poner punto y final a este episodio exclusivo para mecenas, pero antes, Tony, ya aprovechamos y te despido, Nintendo Labo, dinos algo antes de que acabe el programa. Hombre, a ver, Nintendo Labo es una experiencia. Nintendo Labo, kit de VR, que no todos son de virtual. No todo el Labo es VR. Claro, no todo el monte es orégano, pues no todo el Labo es VR. El kit de VR de Labo, que de hecho se vendió de diferentes maneras, tienes el kit entero y luego tienes el kit básico y dos de expansión, que al final todos juntos que hacen el kit entero. Al final son experiencias basadas en montar tu la estructura de cartón, que la verdad es que es súper entretenido y yo lo disfruto muchísimo. Luego el reto está de cuando te cansas de ello las dos semanas como mucho, ¿dónde lo guardas? Pero realmente está muy, muy, muy guay. Tiene sus problemas, sus limitaciones, más que problemas son limitaciones, que al final no es una pantalla que esté hecha para realidad virtual y se nota. Al final cuando tú giras la cabeza, pues notas un motion blur que no marea, pero sí que es como, no me gustaría que estuviera ahí. Eso es una limitación que está también en la VR que te puedes encontrar en un Android, por ejemplo. Puedes programar tus experiencias y con cada kit de cartón pues tienes tú tu experiencia hasta cierto punto inmersiva, que la verdad es que las hay muy, muy inmersivas y muy chulas, pero eso son experiencias cortitas. La de la cámara de fotos, más les vale meterla en el Pokémon Snap, porque si no han perdido una oportunidad enorme. Pero luego hay otras, que pues la de soplar un molinillo de viento para hacer pues diversas interacciones que el juego puede reconocer, que tú todo esto lo puedes programar también. Tú puedes programar minijuegos con cierto límite, que utilicen estos gadgets de cartón para pues tener la habilidad interactiva de soplar o poder girar la cámara al objetivo, o tienes el pájaro también para ir volando. Está muy chulo, realmente es que es un concepto que está muy muy guay. Yo creo que es una manera de Nintendo que ha tenido de mirar a ver cómo podían meter la patita en la realidad virtual, de hacer una primera prueba, y que no sé si llegará más allá, pero la verdad es que yo lo he disfrutado mucho. Yo me lo compré de lanzamiento, el pack básico y una expansión, porque las otras dos no me interesaban mucho. Y es que es una manera muy creativa de tener realidad virtual en un sitio en el que supuestamente no deberías tenerla. O sea, la experiencia del elefante me parece fantástica, porque tienes normalmente tienes solamente 3 grados de libertad, tanto en el casco de realidad virtual, que es la Switch metida en unas gafas de cartón, como en los mandos. 3 grados de libertad, para quien no lo sepa, es que se detecta el giro, ¿no? Con el giroscopio de cada uno de los dispositivos, pero no la posición. donde es con el elefante, en la punta de la trompa del elefante pones el mando de la Switch que tiene el sensor infrarrojos. Y el elefante tiene unos puntos blancos de tracking para que esa camarita sepa en todo momento dónde está, de lejos o de cerca, con respecto al elefante. Y así puedes ir acercando y rotando para pintar, para cambiar unas plataformas de sitio. Creo que ha sido sacar algo súper chulo, que te aburrirás a las dos semanas, sí, pero es algo súper chulo, que lo han sacado de algo que se supone que no debería estar ahí. Y es súper entretenido, yo me lo he pasado muy, muy, muy bien y a veces vuelvo a utilizarlo. Y también el tema de poder programar con estas cajitas, ¿no?, con los nodos, es algo que yo, que soy programador, pues me encanta hacer alguna chorradita tirado en el sofá y montarme yo mi piano o montar un Rocket League cutrillo con controles del Micro Machines, que esto no hace falta que tenga VR, lo puedes hacer sin VR, y que para 8 jugadores, que es algo súper guay, la verdad, a mí... Creo que es algo súper, súper completo, que se queda en la limitación que es, pero que como paquete está muy chulo. No es una plataforma de realidad virtual, pero es un experimento de realidad virtual que está muy, muy chulo. Bueno, nos quedamos con eso. Pues nada, Tony, que hasta aquí este debate o esta tertulia sobre realidad virtual, y que nos vemos más adelante. Así por, que... Por supuesto. No, yo una cosa a decir, que mi primer platino fue en The Last Cine, que es realidad virtual. Ah, anda. Ya está, yo ahí tenía que saltarlo. Muy bien. ¿Tienes ese juego en físico, Tony? No, ese juego solo salió en físico en Japón, importarlo son unos 40 euros y quiero hacerlo tarde o temprano. Ah, okay. Vale, bueno, pues nada, Juanjo, lo mismo, nos despedimos ya de este programa. Sí, espero que la gente lo haya disfrutado y nada, decir a quien quiera... disfrutar de esto, que ya es algo posible, ya no es algo de unos pocos elegidos que puedan hacerlo, ni hay que hacer grandes florituras. Con una Play 4 puedes jugar a VR, y ahora mismo las Play 4 están baratísimas y de momento la experiencia durante 2 años, si es eso lo que quieres jugar, te va a servir perfectamente lo que te da esa consola. Así que mi recomendación es que quien puede, quien quiera, que lo disfrute, que es una forma distinta, una forma bonita y una forma pues que te da un soplo de aire fresco a la hora de disfrutar del mundo del videojuego. Bueno, ahí está el caso de Atreides, que pudiendo a lo mejor, como ahora todo el mundo, comprarse una Play 5 o Series X, ha visto que era el momento para aproximarse a la realidad virtual. Así que bueno, Atreides, nos despedimos con este dato. Pues sí, y es así. Me parecía que las consolas nuevas eran una pasada y que iban a estar muy bien, pero que era el momento de por fin coger y meterme en la realidad virtual, que tenía mucho catálogo por probar y muchas cosas por ver y muchos juegos de futuro que tienen muy buena pinta. Entonces, quien no quiera meterse, además, con unas gafas independientes que no necesitan ni PC, ni consola, ni nada, pero que pueden tirar de PC si los quieres. Así que eso yo se lo recomiendo a todo el mundo. Por el momento estoy disfrutándolo. Si tienes ganas de probar una forma nueva de jugar y que es muy satisfactoria, pues mira, las Oculus Quest 2 yo creo que son un paso estupendo. Y además con un precio razonable. Pues estupendo, lo dejamos aquí, por supuesto, que los queridos mecenas, si tienen también su propia experiencia con la VR, con un dispositivo, con otro, que nos lo digan en los comentarios, porque al final esto es una cosa que hasta que no la pruebas o no tienes testimonios de personas cercanas, de quien te fías, no sabes si acercarte o no, si es una buena compra o no. Nosotros aquí hemos dado nuestra experiencia, pero bueno, yo creo que el campo es lo suficientemente amplio como para que cualquiera pueda también opinar e intervenir, vaya. Lo dejamos aquí, esto es el Batallón Pluto, muchas gracias por apoyarnos cada mes, queridos mecenas, aquí en este proyecto que hacemos en común. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.